bastante movidos. Uno pone toda la energía para tratar de que sigamos difundiendo esta causa, para tratar de que todos estemos bien, y la verdad que yo siento la enorme responsabilidad de que cada uno de mis compañeros esté bien, que no nos pase nada, y la verdad que en la medida de lo posible que pueda salir en algún lugar a expresar lo que nos viene ocurriendo, lo voy a hacer. Algunas veces seguramente me enchincharé porque estoy cansada, pero sé que tengo compañeros de fierro que me van a comprender y me van a bancar. Y bueno, y gracias, che, gracias por el apoyo, por el acompañamiento, y sigamos adelante porque todo lo que estamos haciendo es muy productivo para el futuro de esta democracia. Creo que estamos marcando un rumbo importante para todos nosotros, y que creo que también estamos generando lazos solidarios que no se van a poder destruir tan fácilmente. Somos compañeros, estamos expresando claramente una forma de compañerismo leal, solidaria, que se juega por el otro y que intenta sacar de cada uno de nosotros, por sobre todas las cosas, la parte más humana, y este grupo tiene eso y yo lo valoro profundamente.